vez, por tu bien decidí dejarte. No es tu culpa si ya te encontré casada. Hazte cuenta que aquí no ha pasado nada. Si me marcho no pienses que soy cobarde. Me iré antes que sea demasiado tarde. Lo nuestro tarde o temprano terminaría. Olvídame, no llores más, que así es la vida. Lo nuestro tarde o temprano terminaría. Olvídame, no llores más, que así es la vida. Quiero. Óyeme, engañarte yo no quiero. Hasta hoy seremos amantes, por tu bien decidí dejarte. No es tu culpa si ya te encontré casada. Haz de cuenta que aquí no ha pasado nada. Lo nuestro tarde o temprano terminaría. Olvídame, olvídame, no llores más, que así es la vida. Lo nuestro tarde o temprano terminaría. Amor, olvídame, olvídame, no llores más, que así es la vida.